Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de esta mañana. Estamos celebrando este día martes 5 de agosto. Para hoy se espera una mínima de 7 grados, una máxima de 17. Para el miércoles mínima de 9 grados, máxima también de 17. El jueves baja la mínima 3 grados solamente con máxima de 18. El viernes mínima de 6 grados, máxima 16. El sábado mínima de 6, máxima 17. Y el domingo comienza a subir nuevamente la temperatura con mínima de 9 grados, máxima de 19 para la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Para el resto del país, el tiempo estará más o menos parecido, con cielo parcialmente nublado a nublado y con lluvias en la zona de Misiones y Entre Ríos. Hasta aquí los datos del tiempo y ahora comenzamos con los títulos, lo que usted necesita saber para este día martes 5 de agosto. Esta es la información. La abogada Karina Ovejero desde el municipio informó sobre intimaciones que se están haciendo a propietarios de lugares donde hay terrenos baldíos, intimaciones con multas y hasta pueden quitarle los terrenos. Esto decía Karina Ovejero desde el municipio. En primer lugar, y es el primer operativo que salimos de manera conjunta con las direcciones pertinentes en relación a qué, a terreno baldío, a lo que es el comercio, con respecto a las habilitaciones, bromatología, con el trabajo que ellos desarrollan, y básicamente estamos hoy por hoy intimando a la gente, ¿para qué? Para que limpie, es decir, para que a través de una conducta enmendadora pueda subsanar la infracción, es decir, que no llegue a ser una infracción, y si no, realizar el labrado de infracción, yo colaborando con los inspectores para la confección de la infracción propiamente dicha. ¿Cuáles pueden ser las multas en este caso de que el vecino no acate el pedido de la limpieza? Las multas van a ir, se va a tener en consideración si son reincidentes o si es la primera vez, y llegan hasta $1,000,000 aproximadamente. ¿Cuál es el tiempo perentorio que tiene un vecino para realizar la limpieza? El tiempo perentorio lo va a establecer la dirección que realiza la confección del acta de infracción, y aproximadamente de 15 a 30 días para que realicen esta conducta enmendadora, y luego cuando realizan la infracción ya pasa directamente a la justicia de falta. ¿Qué pasa a un ciudadano que no paga una infracción en el ámbito del municipio? ¿Cuál puede ser la consecuencia final? Bueno, la consecuencia es, nosotros confeccionamos una resolución, cuando queda firme la sentencia, pasa a fiscalía. Si no abona en rentas municipal, una vez que llega a fiscalía, fiscalía ya inicia el proceso judicial, es decir, que se judicializa y se puede llegar al embargo. Continúa el operativo de búsqueda de José Portugal, la persona que ha sido desaparecida el pasado sábado en la zona del Cerro El Morro, con la participación de efectivos de todas las fuerzas de seguridad y también con participación de CANES y otros integrantes de las fuerzas de varias provincias. Hasta ahora con resultados negativos de poder encontrarlo con vida o saber alguna novedad del paradero de José Portugal. Esto decía el ministro Miguel Zárate al respecto. Y analizamos el trabajo que se va ejecutando durante cada una de las jornadas. Realizamos un parte de información a los familiares. Bueno, esto lo hacemos en varios momentos del día, ¿no? Para ir actualizando a medida que vamos monitoreando a los equipos de trabajo que están en la montaña. Sí. Nos marcan, bueno, la información de interés. Vamos revisando el trabajo, supervisando el trabajo que hacen cada uno de los rescatistas ahí. Por si hay que corregir algo, si hay que redireccionar los equipos. Bueno, todo lo que es el trabajo de monitoreo y coordinación que se hace desde esta base. Ayer se detectaron unos piletones que eran antiguos reservorios de agua que probablemente usaban la gente que tenía animales en la zona. Van a ser revisados por un buzo el día de mañana para ir descartando cualquier tipo de hipótesis, ¿no? No, a ver, no hay otra hipótesis que la única hipótesis que tiene indicios o pruebas, digamos, ¿no? Objetivas, que nos hagan, que nos lleven al paradero de José, es en la montaña, ¿no? A partir de todo lo que ya hablábamos, imágenes de cámaras de seguridad, conversaciones previas con la familia, informes técnicos de las empresas de telefonía que lo, uh-huh. que lo ubican a José durante el sábado en la zona de la montaña, ¿no? Aunque no hay otra información, otros indicios, otras pruebas, lo mismo, se está trabajando sobre un protocolo de búsqueda de personas a cargo de personal de investigaciones. También se hicieron averiguaciones, allanamientos, inspecciones oculares, uh-huh. con el personal policial, con la policía técnica judicial, con policía federal, con CANES. No obstante, no tener, digamos, una hipótesis que nos lleve a eso, lo mismo no hemos dejado tampoco de trabajar y hacer averiguaciones en ese sentido, ¿no? A medida que es necesario, puede, digamos, alguna otra fuerza sumar, digamos, uh-huh. alguna estrategia, una herramienta de apoyo, lo vamos convocando, ¿no? Fundamentalmente acá es el trabajo de los rescatistas, de las personas que están en la montaña haciendo la búsqueda, esa es la principal herramienta. Todo lo demás son herramientas complementarias uh-huh. que son de apoyo a esa tarea, ¿no? Sigue la policía judicial que lo que está aportando son tres drones con características puntuales, ¿no? que están también sirviendo para esta búsqueda. Tres CANES que también han venido para sumarse a los CANES que ya tenemos nosotros, para ampliar, digamos, esta herramienta. Y el ejército que aportó 20 efectivos también para reforzar las tareas que ya está haciendo el CAPE, infantería, fundamentalmente ellos, que son los cuerpos especiales que están, digamos, entrenados para trabajar en montaña en aquellos lugares que son más difíciles, más duros para rastrear, ¿no? Bueno, en ese sentido se están aplicando distintas técnicas de ascenso y descenso a las zonas más complicadas de la montaña, que solamente la pueden hacer ellos. El vocero de las empresas de larga distancia de colectivos desde la terminal de ómnibus de la ciudad de La Rioja, Ariel Vargas, informó acerca del movimiento de colectivos y la cantidad de afluencia en los públicos. Lo que fue Buenos Aires, se trabajó muy bien. Lo que fue este fin de semana anterior, tuvimos salida lo que es viernes, sábado y domingo, inclusive con refuerzo la línea Buenos Aires, porque finalizaban sus vacaciones, y así también lo que es la línea Córdoba. En el día de ayer, el servicio Córdoba con tres refuerzos, así que salió bastante bien, dado de que, bueno, hoy es feriado acá en La Rioja, pero en otras provincias no, la mayoría ya iniciaba sus actividades, así que por ese motivo se vendió bastante bien. Lo que es la zona norte, en un 70% aproximadamente de lo que es la capacidad del coche. Y bueno, también un poco lo que es Santiago del Estero, que estuvo este fin de semana, donde hubo un encuentro de Copa Argentina, que también viajaron mucha gente, tanto de ida, lo que fue el día viernes, madrugada del sábado, como así también el retorno, lo que fue el día domingo, que la mayoría de los servicios que venían de esa zona vinieron completos. ¿Colmaron las expectativas para ustedes como empresa? Sí, exactamente, colmó la expectativa y bueno, mucha gente aprovechó lo que eran las promociones, donde había hasta un 40% de descuento y una línea Córdoba donde tenemos un 70% de descuento en 20 butacas de cada unidad, así que eso facilitó a la gente poder ir y volver tranquilamente con el mismo importe y eso favorece bastante. También el tema tarjetas, donde tenemos 6 pagos sin interés en lo que es Naranja, Galicia y Macro. Así que eso ayudó bastante. La directora del Servicio Penitenciario, Analía Tello, informó acerca de una jornada de capacitación realizada en conjunto con la Universidad Nacional de La Rioja. Escuchamos su palabra. Bueno, nosotros estamos esperando con mucha ansiedad y mucha alegría estas jornadas que se van a desarrollar mañana en la Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de La Rioja. Son jornadas de servicio penitenciario, los nuevos paradigmas. Esto tiene que ver con la realización de toda la aplicación de la tecnología dentro de lo que es el sistema de trabajo de los servicios penitenciarios. Nos van a visitar en esta oportunidad profesionales en la materia, directores que llevan hace bastantes años trabajando y que al ser provincias más grandes están más avanzados en estas temáticas que nuestra provincia, de la cual tampoco estamos alejados y debemos cada día perfeccionarnos más, ¿no? En este sentido nos visitan los directores de las provincias de Santa Fe y de la ciudad de Mendoza, son dos directores, como les decía, de amplia trayectoria profesional, y que también estas jornadas tienen que ver con la selección y la clasificación de los privados de libertad de alto perfil. Gracias a Dios, nuestra provincia no tenemos ese tipo de internos alojados en el servicio penitenciario, pero lo que no quiere decir que lo vayamos a tener en corto tiempo, y debemos estar preparados para esa ocasión. Este es el sentido y es el broche de oro, la jornada que concluye con los festejos que venimos desarrollando por el Día del Agente Penitenciario. 5 de agosto es un día muy caro a los sentimientos de los penitenciarios, ya que se conmemora y se reivindica la labor en sí de cada uno de las mujeres y hombres que trabajan en esta unidad penitenciaria, con una misión tan trascendental como es la guarda, la custodia y la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Durante toda la semana pasada se han desarrollado diferentes actividades, como son cursos. Se ha cerrado la semana anterior con lo que es la culminación del curso de traslado y custodia femenino, un curso al que participaron gente de otras provincias, de Santa Cruz, de Mendoza, de Ushuaia, de Salta, de Buenos Aires, y que ha concluido con 20 cursantes que han cursado satisfactoriamente durante 25 días esta capacitación de mucha exigencia, pero que le ha dado un nivel de formación a los cursantes muy importante. Específicamente ha sido dirigida a la población, a las empleadas femeninas penitenciarias. También en el día sábado próximo pasado se ha desarrollado una jornada que es denominada deportiva de interfuerzas, donde han participado gente de la policía de la provincia, de gendarmería, infantería y obviamente también de servicio penitenciario. Hemos tomado la decisión que en lugar de desarrollar un acto protocolar como lo hacemos normalmente, creemos que la capacitación y la formación es la mejor alternativa para celebrar nuestro propio día, justamente formándonos cada vez más para brindar un mejor servicio de seguridad a la sociedad riojana. Analía, ¿cuánto es el personal que cuenta el Servicio Penitenciario Provincial actualmente? Actualmente, con la incorporación de los 75 nuevos egresados del Instituto de Formación, estamos con un recurso humano cuya totalidad es 685 empleados. ¿Ahora el Servicio Penitenciario Provincial está superpoblado o queda? Sí, está superpoblado. Las instalaciones, como siempre lo comento, resultan insuficientes para la cantidad de internos que están alojados, pero de alguna manera venimos cumpliendo con los estándares que significa el alojamiento y la posibilidad de distribuir los internos de acuerdo al perfil y la clasificación que la ley marca. Analía, ¿cuál es el delito que ha crecido en los últimos tiempos acá en La Rioja y que están alojados detenidos en el servicio penitenciario? Bueno, tiene que ver con los infractores de la ley de narcotráfico, fundamentalmente. Han ingresado últimamente varias personas de ambos sexos, tanto de femeninas como masculinos, que esa es otra situación que nos llama la atención, el ingreso de mujeres. Por años siempre el servicio penitenciario ha alojado no más de 4 o 5 mujeres y estamos ahora con una población de 17 mujeres, muchas de las cuales están por transgresión a las normas de narcotráfico. Presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Jorge Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. Esta noche la Liga Riojana de Fútbol estará confirmando la programación de partidos, lo que se viene en la otra etapa, los otros cruces que faltan completar, los partidos de ida de octavos de final del torneo local que organiza la Liga Riojana de Fútbol. Por lo pronto, hasta el momento, el jueves se van a enfrentar a Américo Tesoriere, que terminó líder en la zona A, frente a Unión, que eliminó la semana pasada, Gabriel, al equipo de los Obreros con un gol agónico sobre el final del partido. Así que vamos a tener el jueves Américo Tesoriere frente a Unión. También lo que tiene que ver con el Tribunal de Penas de la Liga, Están citados los jugadores involucrados que agredieron al árbitro Walter Moreno en el partido entre Estudiantes y Riojano. Se trata de Hernán Bustamante, de Estudiantes, y Moisés Fajardo. También se lo llama a declarar al árbitro del partido, Walter Moreno. Siguen las polémicas sobre algunas pintadas que aparecieron la semana pasada en personalidad jurídica, y son los hinchas de Landinos por Club. Por eso, muy enojado el presidente de la institución, Eduardo Mazzarelli. Recordemos que Andino viene de ganarle al equipo de Alta Rioja por 1-0. Y en esta temporada puso en cancha un equipo con muchos jugadores juveniles y también varios refuerzos. Así que vamos a escuchar declaraciones polémicas, muy duras, declaraciones contra los hinchas de la institución del barrio Matadero. Eduardo Mazzarelli, que decía lo siguiente. La verdad que es muy, muy molesto lo que están haciendo, lo que fueron a hacer en personalidad jurídica. Es una vergüenza para la institución. Le estamos dando de comer a todas las otras instituciones. Me da vergüenza ajena, la verdad, porque con el equipo jugando instancias decisivas, un día antes de un partido denominado clave, que hagan ese tipo de cosas, no habla más de la mala leche que traen, porque la realidad, el hincha genuino no hace lo que hacen. Hoy tiraron bengala, no sé si se dieron cuenta, cuando el partido Andino lo ganaba, adición a minuto, y los hinchas de Andino tiraron bengala dentro de la cancha. O sea, no habla más que son mala leche, que vienen a la cancha únicamente a molestar. Voy a tratar de seguir averiguando los nombres de cada uno de ellos para que no ingresen, por lo menos en mi gestión, hasta que esto termine, porque no lo voy a permitir. Tienen para hablar conmigo cualquier día de la semana, yo estoy todos los días en la cancha, no van, pero vienen los días domingos únicamente a molestar, y molestan al plantel, molestan a los chicos, y eso no se lo permito como hincha de Andino. Me saco, no soy presidente, soy hincha de Andino, y estos que vienen a la cancha no son hinchas, son lamentablemente despreciables, que buscan lamentablemente les molesta el momento de Andino, que se haya el recambio que se hizo, y encima que sigue sacando resultados, parece que les molesta, en vez de ponerse contento por esto, se molestan, así que no deberían venir a la cancha directamente. Por último, Gabriel, tras escuchar declaraciones de Eduardo Mazzarelli, en cuanto al básquetbol, hay que decir que en los próximos días se estará confirmando la fecha de inicio del torneo prefederal. Se estima que el torneo se va a jugar a partir de septiembre, así que los clubes seguramente la semana que viene van a comenzar con los trabajos de pretemporada. Un gran abrazo, Gabriel, saludos para todo el equipo. Y hasta aquí llegó nuestro informe del día de la fecha de este martes 5 de agosto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El agradecimiento a Ezequiel Fuentes Auma y Jorge Javier Galleguillo por todo su aporte para este resumen de noticias. Mi nombre es Gabriel Miranda y los invito para mañana con más información del resumen de noticias. Hasta mañana.